Si te como, no me digas nada. Cuando veo tus ojos, te como. Cuando veo tu boca, te como. Me comes, te como. Juntos comemos tu cuerpo. Si te como, no me digas nada.